somos pinches maleantes. Tu venganza será tu destino oscuro. ¡Matando huevos! ¡Viva la raza! ¡Matando huevos! Estilo Pancho Villa. ¡Matando huevos! ¡Satanás te cuida! ¡Matando huevos! ¡Matando huevos! ¡Marche de hermano! Sanguínea caliente, esta satánica buscando venganza. Al norte nos vamos a ponernos de mano. ¡Matando huevos! ¡Viva la raza! ¡Matando huevos! ¡Estilo Ricky Ramírez! ¡Matando huevos! ¡Satanás te cuida! ¡Matando huevos! ¡Matando huevos! ¡Matando machetes! Fierros, manda un güero, acepta las leyes del diablo, venganza para nuestra gente, me meto un chingador de la panza, cabrón, ven pa' acá, cabrón, te mato, güero, así, viva México, matando güeros, matando güeros. Viva México, cabrón.